vamos a estar charlando con Diego Jaimes, que ahora nos va a contar en qué el lugar físico está. Diego es licenciado en Ciencias de la Comunicación y vamos a hablar con él a propósito de un libro que nos parece muy interesante, que se llama Hacer Radios Cooperativas, entre otras cosas que él nos va a contar. Muy buenas tardes, Diego. Hola, ¿cómo andan? Estoy acá a orillo del Río Negro, en Viedma. En Viedma, muy bien. Diego, integrante de Radio Encuentro, todavía sí, ¿no? ¿Qué proyectos andás haciendo? Sí, bueno, Radio Encuentro, que casualmente también acabamos de publicar un libro con los 30 años de historia de la radio. Ahí también en el canal comunitario, que sale por la televisión digital abierta en TV. Bueno, coordinando una carrera de gestión de medios comunitarios en la Universidad de Quilmes, que es a distancia. Uh-huh. Y bueno, también trabajo en el Ente Nacional de Comunicaciones, en el ENACOM. Y un poquito, un paréntesis chiquito sobre esta carrera que acabas de mencionar de la Universidad de Quilmes. ¿Se anota gente? ¿Estudia gente esa carrera? Sí, claro, mira, te cuento. Hoy justo un compañero que se llama Diego Cherchik, que vive en Tras la Sierra, en Córdoba, fue a buscar su diploma de técnico universitario en gestión de medios comunitarios, y él está en la radio El Grito, que queda en el Nono, ahí en Tras la Sierra. Uh-huh. Y bueno, es uno de los tantos egresados que tiene la carrera, que se creó en 2013, 2014, y ahora hay una camada, por ejemplo, de unos 15 estudiantes, que buena parte de ellos son gente que es parte de medios comunitarios también en distintos lugares del país, qué sé yo, en Salta, en Tucumán, en Corrientes, provincia de Buenos Aires, de un montón de lugares. Mm. Y sí, la carrera sigue con estudiantes y sucursada normalmente. Qué bueno. Bueno, y ahora hablando del libro, Hacer Radios Cooperativas, Universidad, Organizaciones y Territorio en el Camino de una Comunicación Democrática. Nos imaginamos, bueno, qué interesante, ¿no?, haber recopilado todas estas experiencias y junto con Claudia Villamayor, ¿qué es lo que han decidido rescatar por allí de estas experiencias de radios cooperativas? Bueno, el libro que editamos hace poquito, y lo pueden descargar de ahí de la página de la Universidad de Quilmes, del Departamento de Publicaciones de Ciencias Sociales, es un poco el libro La Frutilla del Postre de todo un proceso de investigación, de formación, de encuentros que hicimos entre los años 2018 y 2019, en pleno macrismo, hay que decirlo. Uh-huh. A través de un proyecto que financió la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, donde hubo tres patas: la Universidad de Quilmes, FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, e INELCOP, que es el Instituto de Educación Cooperativa, que, bueno, es donde se trabaja mucho la cuestión del cooperativismo a nivel nacional. Claro. Y ahí hicimos un relevamiento con 24 radios que son gestionadas por cooperativas, la mayoría cooperativas de trabajo, están en distintos lugares del país, son, si no me equivoco, unas 6 provincias, y a cada uno le preguntamos un montón de cosas. Uh-huh. La base del trabajo es esta: desde qué cantidad de personas integran la cooperativa, cómo se sostienen económicamente, cómo, si tienen legalidad o no, o sea, si tienen licencia, si tienen, además de la radio, si usan otras plataformas también, por ejemplo, redes sociales, o tienen aplicación para que la gente la escuche, bueno, como es la red Enfoque, por ejemplo, claro, ¿no? Y después, bueno, cómo se ven, sobre todo una característica para mí, la más importante, es que las radios cooperativas, además de ser proyectos comunitarios, populares, educativos, que tienen un fin de transformación social, también intentan generar una retribución económica para sus participantes. Uh-huh. Para los compañeros, compañeras que llevan adelante esos proyectos. Entonces, sobre todo a partir del impulso de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que aparecieron como muchas líneas de financiamiento, se generaron este tipo de medios que, si bien son fines de lucro, intentan que haya personas, periodistas, comunicadores, comunicadoras, que al menos media jornada laboral de su día, de su vida cotidiana, digamos, la puedan cubrir trabajando en esa radio. Y muchas lo logran, te digo, con distintos vaivenes también según los momentos políticos del país, de las provincias y de las localidades, pero te diría que la característica más fuerte es esa, que la radio cooperativa permite que haya muchas comunicadoras y comunicadores que, además de hacer comunicación, radio, periodismo, con una vocación militante y de transformación social, también puedan obtener un ingreso por esa cuestión y que sea considerado un trabajo. Que en general las radios comunitarias históricamente no se asociaron al tema del trabajo, a lo laboral. Siempre fue más a la militancia, a ver a la comunicación como una cuestión política. Pero bueno, para mí este dato es re importante y es una de las cuestiones que resaltamos en este estudio, que es lo que da pie al libro, ¿no? Uh-huh. También habla acerca de la disputa de agendas que se viene dando desde estos medios de la agenda cultural. ¿A qué se hace referencia, digo, cuando hablamos de que hay otras agendas? Bueno, eso básicamente tiene que ver con que los proyectos de radios cooperativas, como parte de los proyectos de radios comunitarias populares que hay en el país, puedan influir en lo que cada persona, cada vecino, cada vecina discute todos los días o conversa todos los días sobre los temas que en ese lugar son importantes, ¿no? A veces los que vivimos lejos de la capital federal terminamos con una agenda, o sea, con una cantidad de temas que hablamos que tienen más que ver con lo que sucede cerca de la General Paz que produciendo o escuchando o viendo contenidos de lo que sucede a nuestro alrededor, del barrio, de las comunidades, por ejemplo, de los pueblos originarios, de lo que pasa en la escuela, en el centro de salud, lo que pasa en el municipio, en la legislatura. Y un poco es eso, es construir una agenda más cercana, más local, más propia. Y te recomiendo, y a la audiencia también, un artículo en particular que escribió María Cristina Mata, que es una compañera cordobesa, que para nosotros es una referente muy, muy importante de la comunicación popular, donde ella estudia lo que sucede en el Gran Córdoba, en algunas localidades, con los medios cooperativos locales, y cómo logran, a través de estrategias como sostenidas en el tiempo, logran mayor audiencia a partir de un tratamiento periodístico interesante, creativo, imaginativo, de los temas locales. Ahí te diría que hay un caso muy, muy muy concreto de cómo sí se puede cómo se puede a través de medios cooperativos comunitarios incidir en esa agenda, que es lo que bueno después define también un montón de cuestiones a nivel local. Y Diego, ¿han podido observar si estos medios de comunicación, si estas radios son apropiadas, digamos, la comunidad se apropia de ellos para esto, para lo que necesiten, para lo que quieran, digamos, hay un ida y vuelta entre ese medio de comunicación y los territorios? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, en este estudio que te decía, justamente lo que se hizo fue estudiar las audiencias. Y, por ejemplo, hicieron un estudio en un determinado momento, suponete como que te diga, hacemos un estudio de la audiencia ahora, ¿no? ¿Cuánta gente escucha a los distintos medios que hay en la localidad? No, ponele ahora en noviembre. Y después lo trabajaron con la radio y hicieron el mismo estudio pasados unos 3 o 4 meses. Y en el medio, la radio se propuso cambiar un poco su trabajo periodístico. Puso algunos elementos un poco más, te diría como de entretenimiento, modificó un poco el tema de la música, generando música por ahí que fuera un poco más masiva. Como que se fue acercando a los consumos más comunes de sus audiencias, pero a la vez sin perder su perspectiva propia. Y bueno, es muy llamativo porque logró mejorar esa audiencia durante ese tiempo. Es muy difícil hacer estos estudios porque lleva mucho laburo de encuestas, de entrevistas, pero bueno, justamente como había financiamiento a través del Ministerio de Educación, en ese caso lo pudieron lograr y bueno, quedó ahí también como un aprendizaje para el resto de las radios cooperativas también. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián Agosta te habla. ¿Cómo andas, Fabián? Bien, muy bien. Diego, más allá de cuestiones pandémicas que por ahí acercaron a los jóvenes, a las chicas, a la radio, por el tema de todas las experiencias escolares, ¿cómo ves vos, más allá de este trabajo último que hicieron, la participación de los chicos y las chicas en los medios comunitarios? Ah, bueno, ahí me haces una pregunta de la que podemos hablar un rato largo, porque justo estamos sistematizando otra investigación que tuvo que ver sobre, justamente, como en muchos lugares del país, incluso Bariloche también, bueno, Viedma, todo el país, digamos, muchos lugares quedaron sin conectividad, claro. Sin acceso a internet, sobre todo los chicos de los sectores populares, ¿no?, de las barriadas, de los sectores rurales y demás. Yo entrevisté, no, pero coordiné una investigación con 30 docentes de distintos lugares del país, donde la radio fue la alternativa que encontraron muchos pibes y pibas para vincularse con sus profes, con sus aulas, con sus docentes, y descubrieron todo un mundo que no conocían, porque, bueno, sabrán que los chicos más jóvenes, adolescentes, jóvenes, el tema de la radio cada vez como lo van tomando como un medio más para la gente más grande, digamos, claro, ¿no? Y al claro, un medio para viejos, decían los pibes, ¿no? Pero como, bueno, quedaron sin la posibilidad de ir a la escuela y además muchos no tenían buena conectividad o tenían un teléfono celular para toda una familia, bueno, se conectaron a través de la radio y generaron programas, generaron producciones. Les diría que fue una alternativa en este tiempo de pandemia y ante toda la situación del COVID, este descubrimiento de la radio como un medio que les permite además conectarse entre ellos, claro, porque bueno, sabemos que para los jóvenes la pandemia fue muy complicada porque no se podían ver con sus amigos y demás, uh-huh. Se recuperó un poco el sentido de la radio también como un medio que vincula, que construye también lazos afectivos, que permite luchar contra cuestiones como fue el tema del miedo. Recuerdan que hubo un momento de la pandemia que estábamos todos bastante asustados. Y permite acercar un poco desde lo afectivo también, desde lo social, y eso para mí tiene un valor impresionante. Esta otra investigación la vamos a ir como compartiendo un poquito más adelante, pero bien, les aseguro que uy, no, a ver si lo tenemos. Se nos ha cortado la comunicación. Estábamos hablando con Diego Jaime acerca de la presentación de este último libro, que podemos adelantar que el material, en caso de que te interese, porque está buena la experiencia también como para graficar cómo se movieron los medios en estos últimos tiempos, donde también fue complicado para los medios mantenerse comunicados, ¿no?, y mantenerse en trabajo. Diego, ¿nos escuchás? Sí, estoy de vuelta. Sí. Bueno, aunque sea, mira, para que te conecto como corresponde, a ver si salimos bien. Aunque sea para despedirnos, porque se nos cortó la comunicación, pero nos mantenemos con la promesa de esta nueva investigación y recordamos que estábamos charlando con vos por el libro Hacer Radios Cooperativas, Universidad, Organizaciones y Territorio en el Camino de una Comunicación Democrática, que como nos contaste se puede descargar de la página de la Universidad Nacional de Quilmes. Así es que muchas gracias por este tiempito. Bueno, gracias a ustedes y bueno, espero que nos veamos pronto. Seguramente en el verano andemos por ahí, así que buenísimo, nos cruzamos y bueno, seguimos charlando. Bueno, muchas gracias, Diego. Hasta luego.